Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones sobre la elección de Jorge Bergoglio como el nuevo Papa Francisco I. Y ahora estamos en contacto telefónico con Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola Tati, buenos días. Con respecto a qué opino de la denominación como Papa Bergoglio, lo que voy a opinar es pura y exclusivamente personal, porque imagínate que no he estado con la madre de ti, no he hablado con nadie, así que mi opinión es que realmente pido, ya que él es el Papa ahora, justamente que Dios lo ilumine y que lo que no hizo como cardenal en Buenos Aires, que sí lo haga como Papa en cuanto a ver dónde están los bebés en su momento, bebés que fueron apropiados, que ayude también a que sepamos la verdad de dónde están los restos de nuestros hijos, que se abran los archivos del Vaticano, que ahí está la verdad y la prueba de tantas cosas que pasaron, no solo en la Argentina, sobre el plan Cóndor, incluso que se tomen medidas, pero realmente fuertes sobre la pedófila y tantos curas, y que realmente no se hace nada más que cambiarlos, mandarlos a otra parroquia. En fin, hay muchas, la corrupción que hay en la iglesia. Entonces, son muchas las cosas que yo, sinceramente, como expresión de deseo, que pido que lo haga ahora Francisco I. Tati, ¿y qué posibilidades ve de que lo haga efectivamente? La posibilidad es la que uno pida que lo haga ahora. Veremos qué es lo que ocurre, ¿viste? Veremos qué es lo que ocurre. Pero pienso que tiene muchas asignaturas pendientes Bergoglio, y ahora como Papa la asignatura va a seguir. Así que depende de él si realmente salda todo eso que está en deuda, ¿eh? Gracias, Tati. Buen día. Chau. Era Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.